La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos en CDMX, la Casa Radio, la casa del rock, transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saluda Arturo Shendra, sean bienvenidos a una emisión más de la Casa del Rock. Estamos por aquí ya preparados para compartir con todos ustedes lo mejor de la música, lo mejor del rock de todos los tiempos. Y hoy abrimos con nuestro invitado del día de hoy, un gran músico, un guitarrista llamado Otmar Liebert. Otmar Liebert, con su disco Otmar Liebert más y Luna Negra. El disco se llama Solo para ti, del año de 1992. Me acordé de Otmar Liebert porque yo tenía este disco que estoy presentando. Tenía el CD que me regaló un amigo. Y me acuerdo que me gustaba mucho este material, muy padre. Acústico, pero bien discutido, ¿no? Con un sonido muy bonito en la guitarra. Bien, pues ya estamos aquí listos para comenzar la transmisión del día de hoy. Compartiendo buena música. Buena música y ya saben, pues aquí algunas cositas que vayamos acá también comentando. Ya saben que de repente pues nos ponemos a platicar algo acerca de lo que hemos vivido, de lo que ha sucedido dentro de la onda pues de nuestra vida. Y ya saben, lo que hemos vivido con la música que escuchamos, con los conciertos a los que vamos. Algunas vivencias, anécdotas relacionadas con la música. Y algo que sucedió pues el jueves, ¿no? Que nos fuimos al concierto de Vigor, esta banda de Costa Rica que entrevistamos el sábado. Más bien fue cuando la semana pasada, ¿no? Cuando los entrevistamos fue, creo que fue el viernes. Ah, no, el sábado pasado. Sí, fue el sábado pasado en la tarde. Los entrevistamos. Y pues bueno, ya están por acá, por México, dando el rol. Y iniciaron aquí en la Ciudad de México el pasado jueves, tocando, haciendo su presentación aquí en Ciudad de México. Fuimos a verlos y pensábamos transmitir el concierto, ¿no? Por la radio, pero no se pudo porque no pudimos conectarnos al internet del bar. Pero grabamos algunas, pues grabamos el concierto, aunque no hubo un gran sonido porque no estaba microfoneado todo el equipo, ¿no? No tenían microfoneado, ahora sí que los instrumentos, entonces nada más se captó ambiental. Pero de todos modos ahí lo tenemos y lo estamos preparando para próximamente compartirlo aquí para que escuchen un poquito de lo que se vivió en ese concierto de Vigor el jueves pasado, ¿no? El jueves 21. Estuvimos ahí cotorreando con los amigos, con el buen Luis Lobo, con René, con el buen Alex Thrasher, con la novia de René, también estuvimos ahí. Ahí pasándola bien. Y pues bueno, fue una nochecita agradable, ¿no? Y compartiendo con la banda. Bien, pues acá Alexan, ya poniéndose en contacto Alexan. Y Leonides también, por ahí ya también Leonides listo para escuchar material. Ya sabes, Leonides, también puedes compartir aquí música de lo que quieras escuchar, lo que quieras compartir. Sabemos que eres un gran conocedor del rock, ¿no? Y acá Luis Lobo también dice: voy saliendo a ver Elvis. Vientos, Luis, pásala chido viéndola, a ver esa película, ¿no? De Elvis. Se ve que está buena, ¿no? Ya nos platicas, a ver qué onda, a ver qué tal. ¿Qué tal está, no? Para ver si nos la recomiendas, ¿no? Y lanzarnos también a verla, porque eso es chido, ¿no? De repente darse un rol al cine y pues ahí ver los estrenos, ¿no? Que están pues lanzando últimamente. Bien, pues vamos a seguir. Escuchamos el primer tema que lanzamos como previo a la transmisión. Es el tema de When I'm With You. Everything I Ever Need for Book June. Es el primer tema de Otmar Liebert. De este disco que les digo que se llama Otmar Liebert y Luna Negra, se llama el disco Solo para ti, del año de 1992. Y aquí Alexan dice: saludos a todos los amigos, amigas y conectados de la Casa del Rock. Ya bien puesta para escuchar buena música, una rola por favor. Y ya pone su rola Alexan. Ahorita la lanzamos, Alexan. Mientras vámonos con otro tema de acá de Otmat Liver. Se llama Reaching Out to You. Todos bajo la misma luna. Ahí, vámonos con esto que dice así. Otmar Liver. Thank you. Otmar Liver y Luna Negra. Escuchamos el tema Reaching Out to You, todos bajo la misma luna. Y podemos distinguir también el sonido de guitarra de Carlos Santana, porque Carlos Santana participó en este material, ya que Otmar Liver admira mucho a Santana y pues decidió invitarlo a participar en su material. Y por ahí nos vamos a encontrar con unas rolitas, con una rolita de Santana interpretada por Otmar Liebert. Una música muy suave, muy padre, así como para relajarnos, pero llena de calidad este material. Vamos a leer un poquito de lo que es Otmar Liebert. Otmar Liebert es un músico, guitarrista y compositor. Nacido en el 1 de febrero de 1959 en Colonia, Alemania, de padre chino, alemán y madre húngara. Nominado al Grammy, vendedor de discos de platino. De discos de platino, empezó a tocar guitarra a los 11 años, después estudió guitarra clásica en una escuela de artes. A los 18 años viajó extensivamente a través de Europa y Asia, intentando absorber cada tradición musical que encontró. Empezó su carrera en su nativa Alemania en bandas de rock and roll. Gran admirador de Miles Davis, Carlos Santana y John McLaughlin. En 1979 se mudó a Estados Unidos, estableciéndose en Boston, donde trabajó como lavaplatos, cajero de banco, mensajero, ciclista, durante el día para poder dedicarse por las noches a la música, tocando en varias bandas de jazz funk hasta 1985. Eso es parte de los inicios de Otmar Liebert, nuestro invitado del día de hoy, un tremendo guitarro. Y por acá, Luis Lobo nos manda acá el flyer, la promo de la película de Elvis. Nos dice por aquí que iba saliendo de ver la película. Pues que nos platique qué tal se le hizo, ¿no? ¿Qué tal? ¿Está buena? ¿Qué onda? ¿Sí la recomiendas, Luis, o no? A ver qué nos dices. Y acá mi sobrino. ¡Saludos, tío! CDMX, la casa del rock. Bien, entonces, Adrián, qué bueno que andas por acá. Qué milagro que nos visitas acá de manera virtual, a través de la casa del rock. Pide tu rola. Y acá Mitra dice, yes, ya estamos aquí, dice Mitra. Vientos, Mitra, qué bueno que ya andas por acá. Y también compartiendo acá la transmisión, el buen Mitra. Mitra que nos comparte también links acá de unos camaradas y unas amigas que estuvieron transmitiendo por ahí una serie, ¿no? Mitra, una serie de videos, de entrevistas. Dice, y aquí Mitra pues nos compartió la entrevista que le hicieron a uno de sus amigos en el programa de Metamorfia. Si me puede meter un ratito ahí. Charla con Akio o Dave y Yuto, dice. Dice Aklo, Dave y Yuto. Vi a Yuto, lo estuve viendo un rato ahí, lo que platicaba Yuto. Se me hizo interesante toda su trayectoria, muy, muy buena, ¿no? Y Mitra está muy involucrado también en esos trabajos, ¿no? Que han hecho de manera conjunta, ¿no? Y cómo se han apoyado, ¿no? En realizar proyectos, en realizar producciones. Vientos, Mitra, buena onda la que nos compartiste para ver un poco la entrevista y la trayectoria, ¿no? De tus camaradas también, ¿no? Eso es chido porque aprendemos también de lo que ellos nos comparten. Y bien, pues Alexan por acá ya también pidiendo su material, nos pide un material de Guns N' Roses, un clásico, uno de los más potentes de Guns N' Roses. Ustedes saben qué tema es, ¿no? Yo me acuerdo cuando escuché este material, pensaba que iba a ser un metal acá, tipo Iron Maiden, pero no, de repente salió con una onda más funk. Pero está bien perrona, vámonos con esto que se llama Bienvenidos a la Jungla. Guns N' Roses. Vámonos con esto que dice así. de su álbum Apetito por la Destrucción del año de 1987. Recordando este gran tema de Guns N' Roses y ese gran disco lleno de éxitos. Es un tremendo material de gran calidad que pues, ahorita como que lo revivimos con este grandioso tema de llamado Bienvenidos a la Jungla, Welcome to the Jungle. Bien, pues Alexa, por compartirnos eso, esos materiales del recuerdo, ¿no? Son materiales de alta calidad que pues siempre van a estar ahí, ¿no? Como parte importante de nuestro acervo musical, de nuestras colecciones. Entonces es bueno darles de repente pues una oída, ¿no? Para mantener fresca la oreja. Bien, te salen por compartir ese material tan chido. Y por acá Mitra dice, perdón por la tardanza, andaba compartiendo. Bien, entonces Mitra, qué bueno que andas por acá. Y también Ruth, acá saludando a la banda, dice, buenas noches banda, buenas noches Ruth, qué bueno que andas por acá también. Lista para compartir material y escuchar buenas rolas, ¿no? Sí, comentaba hace rato Mitra que compartiste la transmisión de tus amigas de la banda Visual Metamorphia, ¿no? Bueno, del espacio que crearon, del programa Metamorphia, y donde compartieron acá las charlas, ¿no? De tus camaradas, ¿no? Que relacionados acá con la onda visual que hay, ¿no? Ya sabemos que te entrevistaron también a ti en ese programa y que estuvo chida la plática que entablaste ahí con tus amigas. Y muy padre, ¿no? Porque nos enteramos acá de tu trayectoria y también la de algunos de tus amigos. Yo llegué a ver, vi la de la entrevista que le hicieron a Yuto. Y se me hizo bien padre, ¿no? También todo lo que nos compartió, ¿no? Como desde cómo inició su onda en la música, sin saber tocar un instrumento, ¿no? Empezó a aprender poco a poco. Se metió en la onda del visual kei, que era su onda, ¿no? Que también como que le gustaba mucho ese movimiento. Y empezó a armar sus primeras bandas y ya después poco a poco se fue integrando a otros proyectos. Terminaba uno, se iba a otro y así, ¿no? Iba brincando de proyecto en proyecto. Y ya después también se metió en la onda de la, pues del diseño, ¿no? Acá de la, pues del dibujo de cómics o algo así, ¿no? Donde también estuvo trabajando en una revista durante unos años, también sacando ahí, más bien escribiendo, ¿no? También estuvo escribiendo artículos para esa revista, ¿no? Que era, creo que semanal, y después se convirtió en mensual, después bimestral, y hasta que desapareció, ¿no? Porque también estuvo una crisis por ahí media gruesa en la que, pues, ya no pudo sobrevivir esa revista. Pero estuvo muy chida la plática que compartió tu camarada Yuto, muy buena la onda, ¿no? Que ha vivido y pues todas las cosas por las que ha pasado, ¿no? Para poder mantenerse vigente dentro de la onda artística, ¿no? De la onda creativa. Y eso es muy chido. Y por acá el buen Fabián también ya acá saludando a la banda, lanzando manita arriba. Hace rato anduvo Fabián por acá, estuvimos platicando un rato y compartiendo algunas cositas. Le platicé acerca del toquín del jueves que no pudo ir el Fabián, que estuvo chido. Estuvimos ahí cotorreando con los amigos y los de Vigor nos preguntaban por el Fabián, que qué onda con el Fabián, dónde andaba, que se les hacía raro, ¿no? Dicen, no, pues como que no viene el Fabián, ¿no? Pues yo les traté de, como que de justificar, ¿no? La falta de Fabián. Digo, no, pues que se fue a su casa y la verdad, pues ya le quedaba un poco retirado ya moverse de allá, pues para acá, ¿no? Y se extrañaron porque dijeron, pues no manches, eso como que se me hace raro, ¿no? Así como que no lo comprendía el buen Dennis. Dice, pues ¿cómo lejos? Si nosotros, ¿de dónde venimos? Y estamos aquí. Y pues bueno. Pero ya saben, luego hay compromisos y cosas, así que uno tiene pendientes por ahí algunas cosas, algunas tareas por realizar que pues también hay que darles también orden de prioridad, ¿no? Y pues Fabián pues tenía unos compromisos ahí importantes y pues era difícil moverse. Bien, pues seguimos por aquí, compartiendo la onda y vamos a seguir con nuestro invitado del día de hoy. Acá tenemos a Otmar Lieber con su álbum llamado Solo para ti. Otmar Lieber y Luna Negra. Vámonos con eso que se llama Merengue de Alegrías. Candy for my soul. Algo así como dulces para mi alma, ¿no? Bien, vamos a relajarnos con esta musiquita un ratito. Y eso dice así: Merengue de Alegrías. Otmar Lieber. No, nos vamos a regresarlo un tantito. Y esto dice así: Candy for My Soul, Otmar Liver y Luna Negra, de su disco Solo para Ti, del año de 1992. Vamos a seguir leyendo un poco acerca de Otmar Liver, acerca de su historia. Dice acá, en 1986 viajaba rumbo a Los Ángeles con la intención de mudarse a allá, cuando se detuvo en Santa Fe por un par de semanas para visitar a un amigo. Autodefinido por sus diversas raíces como perro mestizo, Mott en inglés, le encantó la mezcla de culturas anglo, india, hispana, mexicana, italiana, francesa y asiática de la ciudad y se estableció ahí. En Santa Fe empezó a tocar en restaurantes para ganarse la vida. Estudió guitarra flamenca por solo 6 meses y para cuando grabó Nouvet Flamenco solo llevaba un año practicando ese estilo. ¡Qué tremendo músico! Qué chingón es aprovechar las cosas, ¿no? En el momento, ¿no? Bien, estamos conociendo algo de la vida de Otmar Liver. Tremendo músico. Y este disco está bien chido. A mí me gusta un buen. Les digo que lo tuve en mis manos. Lo tuve unos años y ya después lo presté a un amigo. Y creo que ya se quedó con él. Pero pues bueno, yo creo que le gustaba mucho. Y lo bueno es que ya tenemos acceso a estos materiales. Por acá, ya saben, por las redes sociales y toda esa onda, ¿no? Bien. Tenemos por acá. Y por acá Luis dice, algo llegué a escuchar que estabas comentando sobre el toquín del jueves, pero ya solo al final. Sí, comentaba que estuvo padre, ¿no? Que llegamos ahí a compartir con los camaradas de Vigor. Y pues que estuvimos platicando ahí un ratito acerca de la onda y pues su evento, ¿no? Cómo estuvo, cómo se llevó a cabo, ¿no? Que fue la primera presentación que dio Vigor por acá, por tierras mexicanas, ya que ellos son de Costa Rica. Y tuvieron la fortuna, ¿no?, de armar una gira por aquí, por México. Y pues el primer día fue aquí en Ciudad de México. Tocaron el jueves, acá en el sur de la ciudad. Y estuvo padre la convivencia con ellos. Ahí los pudimos compartir un rato con ellos, platicar y toda la onda. Y socializar un poquito, ¿no?, la onda musical. Ya después de ahí, pues ya ellos tenían ya programada su salida para Guadalajara, creo que sí iban a ir. Y pues estaban así un tanto apurados, ¿no?, y un poco cansados, me comentaba Dennis, ¿no?, el guitarrista, que dice que estaban un poco cansados que porque se habían ido ese mismo día, el jueves, a visitar las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Yo se las había recomendado para que fueran a visitarlas, les comenté que estaban cerca de aquí, ¿no?, de la ciudad, ¿no? Están cerca de aquí, pues no se las pueden perder porque ya saben, es como un obligado para los músicos que llegan aquí a México, a la Ciudad de México, ir a visitarlas, ¿no? Le comenté que Jim Morrison, Ozzy Osbourne y muchos artistas, pues, iban ahí, ¿no? Entonces me comenta, dice, no, pues tú me dijiste que estaba cerquita y está bien lejos. Le digo, no, porque me dice que en Costa Rica, pues, cerquita, pues, son 5 minutos, ¿no? Pero dice, pero aquí cerquita es 1 hora. Le digo, sí, pues, que para nosotros, pues, es un lugar así, cercano, ¿no? Es turístico, pero, pues, que es cercano y es importante, ¿no? Pero, pues, nos comenta que, pues, que se la pasó muy padre, ¿no? Que era un lugar muy grande. Pero pues que aún así pues sí estuvo cansado, pero pues valió la pena. Y pues bueno, pues ahí estaban, dieron todo lo que tenían que dar en el toquín, acá se entregaron en el escenario, pues estuvo bien, ¿no? ¿Cómo ves, Luis? ¿Tú qué nos comentas acerca de tu experiencia en ese toquín que fuimos a visitar a los buenos camaradas de Vigor? Alex Velázquez, ¿qué tal, banda? Vientos, Alex, qué bueno que andas por aquí. Y acá mi sobrino también pidiendo material, y ya nos pide unas rolas de Shendra, dice, me pide una y luego me pide otra, dice, una rola de Shendra, dice. Si ahí tengo una, Adrián, te lo voy a compartir, esa rola de Solo Te Diré, una rola que pues, también lanzamos en nuestro primer demo, ¿no? Bueno, nuestro primer material, ¿no?, independiente, ya hace un buen, es el único material que hemos lanzado, y de ahí se desprende este tema, ¿no?, Solo Te Diré. Vamos a lanzarla y seguimos compartiendo acá experiencias con la banda. Y aquí nos comenta Luis, dice, me encantaron, me contaron que a Costa Rica fue a tocar la banda Dice in the Sky y ellos fueron sus teloneros y por eso recibieron la invitación de venir a tocar a México. Ya después de Ciudad de México se integrarían al resto de la gira con ellos. Ah, qué chido. Pues la banda Dice in the Sky fue la que se encargó, ¿no?, de acá de jalar la banda Vigor, que viniera para acá, para México, ya que se conocieron allá en Costa Rica cuando estuvo Dice in the Sky por allá, girando. Y entonces, pues vámonos con esto de Shendra que se llama Solo te diré, para Adrián, esto dice así. Solo te diré, Shendra, para Adrián, que nos acompaña por acá, mi sobrino Adrián, dice, vientos, dice, que le mandas un saludo a Donovan, te está escuchando, saludos a Donovan, un pequeño rocker, hijo de mi sobrino. Vientos, Adrián, qué bueno que está Donovan ahí, aprendiendo de la buena música, ¿no? Ya empezando a cultivar ese gusto, ¿no? Por el rock, y eso es chido. Y entonces ya entra una banda ya de acá de Ciudad de México, originaria de acá de Azcapotzalco. Bueno, aquí se empezó a formar y pues bueno, ese material se desprende del disco lanzado en el 2001, Shendra, el disco negro de Shendra. Ya saben que hay muchos discos negros por ahí, ¿no? El de Metallica, el de AC/DC, un resto de material negro, ¿no? Y el de nosotros como que no era la excepción. Ahí salió sin querer también en negro porque no había presupuesto para color. Dice, Adrián debe ser fan de Shendra. Yo también, dice Mitra. Sí, pues sí es fan desde chiquillo. Adrián andaba acá, cuando andábamos acá en los ensayos. Él tenía, estaba chiquito, tenía como unos 3 años. Llegaba y se asomaba allí a vernos ahí en el ensayo, ¿no? Ahí se asomaba al cuarto. Y ahí andaba desde chico, pues empezó a rockear. Y después él ya aprendió a tocar. Bueno, le di unos tips de acá de lira y toda la onda. Y empezó a armar su banda también. Y de repente, pues ahí anda también haciendo ruido. Otro de mis sobrinos también, por ahí David, hijo de mi hermano Víctor, también anda por ahí también. Sigue en la onda de musical y pues es chido, ¿no? Que estén haciendo cosas artísticas, ¿no? Que se anden expresando musicalmente. Bien, seguimos por acá. Un saludo para Ezequiel Peña. Rockerside, por ahí también. Y Metal Blood, que comparten, ya saben, la transmisión a través de Facebook. Bien, todos, qué chido que están por aquí compartiendo con la banda. Y aquí dice Luis Lobo, dice, buena rola esa de Shendra, dice, yo no tengo ese famoso disco negro. ¿Cuándo habrá reedición? Sí, ahí está el negro. Yo estoy, fíjate, estamos haciendo una reedición, Lobo. Pero yo que sí, ya vamos a meterle un poco ya más el acelerador, porque ahí tenemos unos materiales que sí ya reeditamos algunas cosas, pero no las hemos concluido, ¿no? Por una razón o por otra, ya sabes. Pero ya vamos a empezar a organizar bien la acción y sí queremos sacar las cosas, ¿no? Que no se queden ahí guardadas ya por más tiempo. Dice aquí Alex Velázquez, dice, me estaba sacando la página, intenté con la opción 2 y ya pude sintonizar sin inconvenientes. Vientos, Alex, sí, pues para eso es la onda, ¿no? Por si no pueden con un link, pues ahí tienen otras opciones. Ahí está. Bien, pues seguimos por aquí. Vamos a compartir más material, ¿no? Por acá Ruth nos está pidiendo un material también bueno. Vamos a buscar esa rola que nos pide Ruth. Nos pide dos rolitas. Vamos a lanzar la primera. Y por acá la señora Eva también mandando saludos, mandando manita arriba. Ah, qué chido, Luis. Eso es perrón, ¿eh? Dice Luis, yo le entro a la vaquita para la reedición. Y fíjate que qué buena onda, cabrón. Eso es bien chido, ¿no? De repente, pues, tener ese apoyo de la banda. Que aporta, ¿no? Una moneda, pues, para poder hacer las producciones, ¿no? Y eso es bien chido. Tener ese patrocinio, ¿no? También, ¿no? De parte de la banda. Para poder realizar los proyectos, ¿no? Que están por ahí pendientes. Y sí, pues estaría chido lanzar esa onda para ver quién le quiere atorar, ¿no? Y si nos apoya la banda con un varito, pues es bien chido. Y así podemos, acelerar la onda, ¿no? De la nueva producción. Bien, pues vamos a lanzar este tema que nos pide Ruth. El tema de Rodrigo González. No tengo tiempo de cambiar mi vida. El profeta del nopal. Vámonos. Es que hay una versión que es completamente acústica y hay otra que ya está con el arreglo musical. Vamos a ver. No sé si le voy a atinar, pero vamos a lanzarla, ¿no? Tal vez sea la acústica, pero vamos a darle. Esto dice así. No tengo tiempo de cambiar mi vida, Rodrigo González.

Si de Huela Chemo se trata, pongan la de Él No Lo Mató. ¿Por el pasón de cemento de Rodrigo González o qué, Alex? Rodrigo González, buenísimo su material, dice Alexan. Sí, Rodrigo González, todo un genio. De la música rupestre, ¿no? Como ellos le llamaban, ¿no? Tremendo Rodrigo. Bien, pues eso nos lo compartió Ruth. Me gustaría hacer un especial de Rodrigo porque tiene un material muy chingón. Bien, pues vamos a seguir compartiendo por acá el material de nuestro invitado. Vámonos con este tema que se llama Danza Viva. Otmar Lieber. Danza Viva, Otmar Lieber y Luna Negra, de su álbum Solo Para Ti, del año 1992. Seguimos leyendo un poco acerca de la biografía de este tremendo músico. Dice por acá, dice, su primer material lo lanzó en 1989 como una cinta llamada Marita Shadows and Storms, producida por el mismo Lieber. El artista Frank Howell distribuyó copias en sus galerías de arte. En sus galerías de arte, eventualmente una copia llegó a una estación de radio que la programó y empezó a ser solicitada por los radioescuchas. La discográfica Higher Octave Music firmó a Lieber por 3 álbumes, el primero de los cuales fue la misma cinta remasterizada y relanzada nacionalmente en Estados Unidos. En 1990, como Nobel Flamenco, este álbum debut ha alcanzado doble disco de platino por sus ventas y es uno de los mejor vendidos de álbumes de guitarra, sobre todo el tema Barcelona Nights, reconocido mundialmente. Pero fíjense, ese material que grabó así en cinta, pues cómo llegó a ser uno de los más vendidos de Otmar Liver. Es una producción prácticamente así casi casera, ¿no? Pero pues es padre, ¿no? Pues ahí se sintió el feeling del artista y pues pudo pues llegar, ¿no? A oídos de mucha gente a través de la radio y eso es muy chido. Bien, pues seguimos por acá compartiendo material. Y Alex Velázquez nos comparte este tema, ¿no? De Larragán y compañía. Él no lo mató, vamos a escucharlo. Sus padres, sus amigos, la Él no lo mató, el Aragán y Compañía. El Aragán y Compañía es un grupo de rock procedente de la Ciudad de México, fundado y liderado por Luis Álvarez en 1989. El grupo tiene influencias de blues rock, hard rock, rock and roll y blues, y sus discos iniciales fueron creados dentro de la corriente llamada rock nacional en su país. Está el buen Aragán y Compañía. Me acuerdo cuando era bien fan de El Aragán, que me lanzaba sus tocadas. Acá tocaron acá en un auditorio del IMSS, aquí por la avenida Politécnico, acá en Azcapotzalco. Y me lancé ahí a verlos como una o dos veces. Y pues sí, era bien chido, porque es el lugar chico, ya saben, un lugar pequeño, pues tienes el escenario pues muy bien cerquita, pues puedes sentir toda la vibra de la banda, ¿no? Recuerdo que estuvo bien chido ver a la Aragán en ese lugar. Bien, pues este material nos lo comparte Alex Velázquez, que nos dice: si de Huele a Chemo se trata, pongan la de Él No Lo Mató. ¿Por qué nos dices si de Huele a Chemo se trata? Me imagino que es porque en ese tipo de toquines hay mucho chavo, ¿no? Que llega acá con su chemo y pues ahí se pone a rock and rollear, ¿no? Sí, han relacionado mucho esta onda rock and rollera con el chemo, ¿no? Así como luego nos platica Mitra, ¿no? Vientos. Pues lo mejor es pues estar alejado de esos vicios y enviciarnos, pero pues de pura música, ¿no? De pura música chida y puro rock, ¿no? Eso es lo más perrón, porque como dicen por ahí los conocedores, los que han tenido esas experiencias, pues se vive el rock más chido cuando estás ahora sí que al 100% acá, consciente, ¿no? De lo que está sucediendo. Muchas veces estás como adormecido y realmente pues no vive las cosas como se debe, ¿no? Y pues seguimos por acá compartiendo material. Vámonos con otra de nuestro invitado del día de hoy, Otmar Oliver, el tema Samba Pa' Ti, un tema de Carlos Santana, ya saben, de Santana, que acaba de cumplir años Santana, recientemente. Por ahí estuvieron festejándolo, bueno, más bien felicitándolo, ¿no? Varios artistas, entre ellos pues estaban los Doors, ¿no? Que felicitaban a Santana, ¿no? Y varios músicos por ahí, mandándole sus felicitaciones a Carlos Santana, ese tremendo músico. Y comentan los Doors, ¿no? Que es uno de los artistas más cañones, y que ellos tuvieron la oportunidad de alternar con Carlos Santana y con la banda de Santana, ¿no? De aquel tiempo, porque era la banda, se llamaba Santana. Y pues compartieron ahí el escenario, ¿no? Los Doors, comentan que también estuvo Led Zeppelin y otras bandas más ahí bien buenasas. Y ahora sí que bandas de esas legendarias. Y pues que reconocen a Santana como uno de los grandes artistas de todos los tiempos y que no deja de evolucionar Santana, ¿no? Siempre haciendo proyectos que generan una evolución en su música. Ya saben, pues alternando o invitando, ¿no? A músicos a participar en los temas o en las producciones. Y pues es muy padre, ¿no? Oír a Santana con diferentes músicos y su sonido, ¿no? Como su sonido de guitarra, cómo se adapta muy bien a los diferentes géneros, ¿no? Y movimientos rockeros. Eso es muy interesante de Santana, que es muy adaptable su música y su estilo, ¿no? Acá nos comenta Alex Velázquez, dice: en una transmisión de Órbita FM, unos vatos medio fresones así bautizaron al rock nacional, el Tri, el Aragán, Lead and Roll y Anexas. Sí, lo relacionaron mucho con el Chemo, ¿no? Prácticamente todas las bandas que tocaba el famosísimo Carita JC. Sí, pues ahí está. Sí, lo relacionan con eso por los toquines, ¿no? Donde hay mucha banda que acostumbra a usar esos productos, ¿no? Nocivos para la salud. Bien, sí, la neta, sí, pues, nosotros también como banda pues tocamos en muchos lugares, así como la Arena López Mateos. Llegamos a tocar en algunos bares de allá del Molinito, ya saben, allá en Naucalpan. Pues sí, ves a la banda acá bien, bien cañona, ¿no? Bien metida luego en el vicio, que está muy, muy cabrón, ¿no? Porque pues lo que están haciendo pues nada más es acabando su cuerpo, ¿no? Minando su salud, ¿no? muchas veces estamos en situaciones muy vulnerables, o en, muchas veces la gente no está en situación vulnerable, y pues más metiéndole ese tipo de ondas, de vicios, pues ahora sí que se empeora, ¿no?, su situación, y es bien cabrón. Bien. Seguimos por acá entonces. Vámonos con esto que dice así: Samba para ti, Otmar Liber y Luna Negra. Y ahí Santana como que se avienta un solo. Vamos a escucharlo, ¿eh? Esto es como parte de como un tributo de Otmar Liber a Santana, ya que lo admiro un buen. Vámonos con esto. Samba para ti, dedicada para Carlos Santana, versión de Otmar Liber y Luna Negra. Buena versión, ¿no? Y ahí pudimos escuchar la guitarra de Carlos Santana ahí sonando en esta versión que realizaron. Muy buena versión de Otmar Liver y Luna Negra. Y seguimos por acá compartiendo material. Y también Ruth nos pide otro material acá chido de la banda Lira and Roll. No puedo más. Vamos a lanzar ese material. Se llama No Puedo Más de Lira and Roll. Vamos a ponernos en sintonía con esa banda. Y esto dice así, No Puedo Más. Lira and Roll. No, no puedo más. Hacer. No sé ni a dónde ir, no hay con quién hablar. Me siento solo, quiero llorar. Hoy voy camino hacia el sol para ver si yo encuentro alguien como yo. Viaje, bueno, aquí dice El Último Viaje, no sé si sea de ese material, de ese disco, pero bueno, pues ahí está, escuchando a Lira and Roll. Un material que nos comparte Ruth. En alguna ocasión nos invitaron a participar en una entrevista en una estación de radio. En un programa de radio, ¿no? Que dirigían unos amigos rockeros. Y ese día coincidimos con que invitaron a un músico de la banda Farnox. No me acuerdo bien si se llamaba José Luis Tonix o algo así. Aquí estuve buscando un poquito de información. Y José Luis Tonix aparece aquí como que era la voz y el bajo de esa banda. El Tonix, como que me acuerdo que sí era ese nombre. Y él nos comentaba que se le acercó el vocalista de Dylan Roll, ¿no? A pedirle material, que le pasara material, pues porque quería grabar un disco, ¿no? Y el Tonix amablemente pues le cedió unas rolas. Digo, ¿sabes qué? Pues sí, órale, te paso estos temas. Y el Tonix se aventó unas rolas ahí ese día ahí en esa entrevista. Ahí nos daban chance de aventarnos unas canciones. Y sus rolas tienen mucho que ver con la melodía del Dylan Roll. Así, con ese feeling. Y pues se marca, ¿no? Como que la influencia que tiene el cantante de Dylan Roll, ¿no? Con en la manera en la que Tonix, el guitarra, el que fuera el, la voz y bajo de Far Knox, si no me equivoco, en su manera de componer, ¿no? Y sí nos comentaba este camarada, pues que sí, que no recibía ninguna regalía, ¿no? Por parte de este Dylan Roll, ¿no? A pesar de que estaban usando su música. Y que sí, que dice, no, pues no recibo, lo que yo quiero pues es nada más que se den a conocer mis canciones, él decía, ¿no? Pero pues como que por ahí no debe de ir, ¿no? No sé, que pienso que si se está sacando algún provecho de alguna música o de algún material que alguien te cedió, pues debe ser lo mejor pues ser pues como, ahora sí que compartir, ¿no? Compartir del pastel. Y más siendo el compositor, ¿te imaginas? Pues como que está cañón, ¿no? Que no se lleve nada, ¿no? Y eso es muy común, ¿no? Por ahí he escuchado a algunos productores, ¿no? Y compositores. Pues que sí recomiendan a los artistas, ¿no? A los músicos, a los compositores. Pues que nunca regalen su material, porque es como una, como un patrimonio, ¿no? Así como tener una casa, ¿no? Ellos lo ven así, ¿no? Es como tener una casa tu música. Es algo que te puede dejar un dinero. Y si lo regalas, pues no vas a recibir nada. Y otros son los que se van a beneficiar. Y él lo platicaba por las experiencias que tenía, ¿no? Se daba cuenta de que mucha gente llegaba y con tal de que el artista grabara su música, pues les regalaban, ¿no? Las rolas, ¿no? O se las vendían bien baratas. Y ya cuando menos sentían, pues ya las rolas, hay veces que tenían mucho éxito. Y ahí andaban mendigando porque el artista les diera un poco de dinero. Y eso pues estaba bien capo. Por eso él recomendaba pues que no, que nunca regalaran su música. Que lo mejor era pues registrarlas y ceder ciertas licencias, ¿no? Para el uso, pero nunca vender, nunca regalarlas, ¿no? Ni venderlas. Bueno. Y acá nos comenta Luis, dice, ya que andamos de urbanos, a mí me late un buen la rola de El Barco Azul de Dylan Roll, creo, dice. A ver, vamos a buscarla, dice, ¿esa banda qué? ¿Tocaba Fabián? Ahí que nos dices, Luis, en esa pregunta que nos dices de Fabián, que si tocaba ahí en esa banda o qué onda. El Fabián tocaba en... ¿Cómo se llama? Llegó a tocar en... Con el ¿cómo se llama? Estos punks del Rebel de Punk. Ahí es donde tocó el Fabián. Y acá también Mitra dice... ¡Ey! ¡Yo me uno! ¡Muñequita sintética! Bien, pues ya se está armando acá la onda. Se están armando la onda urbana. Y fíjate que yo le dije al chavo este, al músico de Farnox, que su música pues sí sonaba acá muy muy urbana, ¿no? Y él como que se ofendió. Dije, no es música urbana, ¿no? Así me dijo, como que pues, él la defendía pues como de otra manera, ¿no? Que era rock, pero que no era urbano. Que no, pues que no quería que se comparara su música con la urbana, porque pues él decía que la urbana pues sí, como que tenía cierta carencia de calidad, ¿no? Él lo veía así. Sí, la banda en la que tocaba Fenn era, digo que tocó en el Rebel de Punk. Y acá dice Mitra, vamos a monear. No des malos consejos, Mitra, ¿qué pasó? Bien, pues vámonos con esto. Barco Azul, Dylan Roll. Para el buen Luis Lobo. Más bien lo comparte Luis Lobo. Vámonos con esto. Ah. cuando el fin no lo sabremos. En este viejo barco azul. Yeah. solamente digo adiós. Barco Azul, Iron Roll. Iron Roll es una banda mexicana de blues y rock urbano surgida en la Ciudad de México en 1991. Antonio Lira, al abandonar la banda Blues Boys en 1991, se une a la banda Power Blues, formada por Antonio Velázquez, guitarrista, José Luis Rosas, baterista, y Edgar Cruz, bajo y voz, banda ganadora del concurso Rock en la Selva de Asfalto, misma que posteriormente cambió de nombre a Iron Roll, debutando con el álbum Quiero Cambiar en 1991 bajo el sello discográfico Discos y Cintas Denver. Los estilos que toca, los géneros, es rock urbano, blues rock, rock and roll, hard rock, soft rock, rock nacional y anexas. Desde el 91 siguen dando de qué hablar esta banda llamada Iron Roll. Y es de la, creo que fue la primera banda, ¿no? Así de rock, acá este subterráneo, por así decirlo, que llenó un auditorio nacional, ¿no? Por ahí como que me acuerdo, ¿no? Que estaban organizando esa onda del evento y parece que fue todo un éxito el concierto ahí en el Auditorio Nacional. Y pues ahí está esta banda de Iron Roll. Y Antonio Lira, que perteneció a los Blues Boys, que venían a tocar muy seguido por acá, por el barrio. Ya saben que las bandas empiezan luego a tocar así en los lugares acá, subterráneos, en las fiestas del pueblo y cosas así, ¿no? Inclusive fiestas caseras, ¿no? También. Y es por lo que pasan la mayoría de los músicos, ¿no? Inclusive de los más famosos, ¿no? La otra vez estaba leyendo algo acerca de los Doors, ¿no? Que también tocaban en fiestas caseras. Se iban a la fiesta de algún amigo y todo. Y ahí se aventaban sus rolas, ¿no? Se aventaban sus covers, ya saben, de blues, de rock. Principalmente de blues, ¿no? En aquellos tiempos, pues el rock apenas iniciaba. Así en los 60s. Y pues bueno, pues poco a poco se fueron formando, ¿no? Teniendo esas experiencias caseras. Bien, pues esto es así, ¿no? Con los músicos que se forman, ahora sí que desde la casa, ¿no? Desde el garage, como dicen por ahí. Desde donde se pueda, porque ya saben que luego en la recámara, ¿no? Están ensayando, ¿no? Así nos pasaba a nosotros, ¿no? Aquí en el cuarto, ¿no? En la recámara. Pues sentados en la cama ahí ensayando, ya saben, ¿no? En un cuartito por ahí. Ahí nos ponemos a ensayar. Y muchas bandas, pues así le hacen, ¿no? Donde tienen chance y donde les dan chance, pues ahí se ponen a darle, ¿no? Bien, pues ese es el material que nos comparte Luis Lobo, ¿no? Y también nos preguntaba que cuál era la banda donde tocaba Fabián. Sí, sí, y sí, donde tocaba el Rebel de Punk. Donde el Fabián andaba haciendo sus bueno, para sus aportaciones, ¿no? Porque pues, Fabián sí grabó un material con ellos y pues, ahí le dio su toque chido. Me acuerdo cuando lo acompañaba el Fabián a esos ensayos. Íbamos a la casa del que le dicen el soldado, el cantante de Rebel de Punk. Y ahí andábamos ahí, pues viendo la onda, ¿no? Del ensayo y cómo se preparaban acá, pues, para cómo preparaban el material para la grabación. Y aquí nos comenta Luis Lobo, dice, acuérdate de que Shendre y Ángel de Fuego teníamos tocadas en los garages de los cuates de aquí de la colonia y varios amigos hasta hacían fila para que tocáramos. Sí. Entre el 99 y 2001, dice, creo que fue hasta antes, Luis. Sí, creo que hasta fue un poquito antes, cuando andábamos por ahí haciendo esos toquines, ¿no? Caseros ahí tocando por aquí y por allá y en las casas. Y se armaban chidas los eventos, acá las convivencias caseras. Vamos a seguir acá con nuestro invitado, Otbert Lieber. Y alternando, ¿no? Con el rock mexicano subterráneo, que ya no es tan subterráneo porque ya es bien conocido también, ¿no? Vámonos con Black Hair in the Wind, Otbert Lieber. Thank you. Hair in the Wind, Otmar Liber. Seguimos leyendo algo de Otmar Liber. Y por acá, después de que lanzara su álbum Borrasca y subiera rápidamente en las listas, Liber fue firmado por Epic, con los que en 1992 presentó su álbum Solo para ti, con la colaboración de Carlos Santana en dos piezas, incluyendo su clásica Samba pa' ti. Es el álbum que estamos escuchando el día de hoy. Escuchamos ese tema de Samba pa' ti, donde pues, participa ahí Santana también, ¿no? Tocando su solito. Ya posteriormente finalizó su contrato en el 2001 con Epic, después de haber lanzado el álbum Little Wing. Y desde entonces pues, lanzó su propio sello discográfico, y el cual pues lanzó algunos temas, algunos discos que ya había lanzado con las compañías anteriores. Sacó sus, ahora sí que ya los lanzó bajo su propio sello. Y actualmente pues ya lanza los discos o sus materiales solamente desde su página web llamada lunanegra.com. Por si les interesa algún material de Otmar Liber, ya saben, ahí pueden consultarlo y conseguir sus materiales directamente con el artista. Eso es lo padre, ¿no? Que ya se puede contactar directamente con los músicos, con los artistas, con los creadores, para conseguir sus materiales, ¿no? Por cierto, también los Doors acaban de lanzar un material de Jim Morrison, principalmente un material de en donde vienen sus poemas. Vienen unos discos ahí con sus poemas de Jim Morrison, un libro donde también viene ahí parte de los textos que escribió Jim Morrison, de sus poesías, algunas letras ahí, o ideas de letras. Y ya saben, algo de la historia de Jim Morrison con los Doors. Bien, pues por acá Mitra también nos pide material acá de estas bandas que estamos escuchando el día de hoy, bandas mexicanas, con ese estilo rockero, que lo han llamado también rock urbano, ¿no? Vamos con esto que se llama así, Mi Muñequita Sintética. Esta versión, la versión original es la que me gusta a mí, no me gusta la que sacó con el cantante de Café Tacuba. Se me hace como un toque ya muy fino, ¿no? Y en cambio aquí con el Argan y compañía, ese material que sacó, ahora sí que la original, se me hace como que tiene más garra, así como que esa garra urbana, ¿no? Vámonos con esto que dice así, mi muñequita sintética, el Argan y compañía. Te han asesinado. ¿Cuántos ojos te han mirado a los ojos? Quinta Sintética, Laragán y Compañía, de su álbum Valedores Juveniles. Qué buen material, ¿no? Qué buena rola. Y ese disco está muy bueno. Recuerdo que me regalaron la cinta a un amigo, un cuate que conocí, ¿no? En una tocada. Yo estaba tocando versátil con un grupo y ese día, pues ahí llegaron unos camaradas y después de la fiesta, pues nos fuimos a cotorrar ahí al barrio. Y me quiso regalar ese disco, ese cassette de Laragán. No, pues te regalo este material, cabrón. Pues va, chido. Ya me lo regaló, creo que después se arrepintió de regalármelo. Y no, pues yo lo escuché y dije, no manches, está bien perrón, cabrón. Me gustó un resto. Y ya después ya uno de mis sobrinos me pidió el material, el cassette. ¿Qué onda, tío? Préstame ese cassette, ¿no? Pues cámara, ese lo presté, ya nunca también me lo regresó. Ya se quedó con él. Pues bueno, espero que lo haya disfrutado chido mi sobrino. Pues estaba chavillo y quería empezar acá en la onda del rock. Pues estuvo bien que iniciara con el Aragán, porque eran buenas rolas. Bueno, más bien es buen material, ¿no? El que tiene el Aragán. A mí se me hacen buenos temas estos de este material principalmente, ¿no? Que es el que más conozco. Aunque he escuchado otras rolas por ahí de otros discos que también se me hacen muy buenas. Y acá Mitra dice, yeah, dice, ahora sí, a monear chido, dice. Dice, no se crean, aquí puro redescucha sano que come frutas y verduras. Vientos, Mitra. Eso es un buen consejo. Que coman frutas y verduras. Y que hagan ejercicio, ¿no? Y aquí Alex Trasher dice, ¿qué tal, Arturo? Aquí llegando tarde, a ver si me puedes mandar el recalentado del programa de hoy. Sí, Alex, ya sabes, vamos a empezar a cargar los programas que tenemos por ahí ya rezagados. Ahora sí, ya hay que cargar esos. Tenemos ahí como unos 8. Un poco menos, yo creo que unos 6 por ahí, porque ya subí varios. Pero no los he compartido, ya voy a compartirlos. Para que ya te pongas en sintonía, ¿no? Si se te pierde alguna transmisión por ahí, pues ya tengas el chance de escucharla, ¿no? Bien, pues seguimos por acá. Sí, seguimos por acá. Vamos a poner algo de Farnox, ahora que me acordé de ellos. Farnox. Vámonos con esta banda de Farnox. Voy a hacer por ese por ahí. Ya los tenía por acá ubicados. Farnox, vamos con el tema de Pandillero. Vamos a ver qué tal. ¿Cómo se oye esto? La verdad no sé si sea el Farnox de antaño o qué onda. Vamos a poner la rola que dice aquí, déjame. Como que se ve como que... que es el Farnox que creo que es. Y vamos a prepararlo. Farnox es una de las bandas rockeras mexicanas también ya de antaño. Que grabó ya con una compañía formal. Nos platicaba este camarada de... que tocaba en Farnox, que creo que grabaron en, no sé si en Pearls o algo así, una de las compañías mexicanas. Y bueno, pues sí, fueron de los primeros en tener ya un sello discográfico, ¿no? Así ya formal, ¿no? Vámonos con eso que se llama Déjame. Vamos a poner este tema que se llama Déjame. Lo primero que apareció aquí, vamos a escuchar a Farnox. Preciso que entiendas. Farnox, déjame. Farnox, esta banda mexicana. Por allá de principios de los 80s. No me acuerdo muy bien si fueron finales de los 70s cuando apareció esta banda. Pero desaparecieron en el año de 1986. Fue cuando la banda se desintegra. Y hasta 5 de julio de 2018 la banda reapareció en redes sociales creando su cuenta de Facebook, donde anunciaron su participación en Monstruos del Metal Mexicano, llevado a cabo el 1 de septiembre de ese año 2018. Posteriormente dieron a conocer que formarían parte del Comics Rock Show el 18 de agosto. Pues intentaron regresar, ¿no? Esta banda de ya de antaño, que si se dan cuenta, pues sí tiene... Pues ha repercutido, ¿no?, su manera de componer de esta banda en lo que es el rock urbano, ¿no? Les digo que ellos, este camarada del Tonix, el cantante, como que no estaba muy de acuerdo en que su música se catalogara como rock urbano, porque aquí suenan más rockeros, ¿no? Pero lo que es el sonido de Lira and Roll, ahí se oye muy claro, ¿no? La manera de cantar de Toño Lira, pues aquí está la influencia bien cañona, ¿no? De este vocalista llamado José Luis Tonix, que le cediera algunas rolas a Toño Lira para que lanzara acá en su banda Lira and Roll, ¿no? Pero se ve que es una gran influencia en su manera de cantar. Ahí se nota claramente, ¿no? Al menos yo así lo distingo, no sé qué opinan ustedes. Pero ahí está este grupo que ha formado, que es como un referente, ¿no? De muchos rockeros, de muchos compositores acá urbanos, principalmente, ¿no? Bien, seguimos por aquí. Y acá en el chat oficial de Metal Blood, compartiendo acá unos topos, unos gatitos. Bien. Estamos por aquí. Ya casi estamos a punto de cerrar la transmisión del día de hoy. Estuvo acá variadita y llena de rock urbano, ¿no? De rock mexicano. Que tiene ese toque, así como dice un amigo, ¿no? El buen Don Rafa. Que pues que sí tiene su sello característico en este tipo de música, ¿no? El creada acá en la onda urbana. Porque pues sí tiene su influencia bluesera, rockera. Pero tiene su propio sello, ¿no? Como que crearon una fusión interesante. Que sí la hace que se distinga, ¿no? Que sepa, que tenga ese saborcito ya como muy, muy de aquí, ¿no? Muy de la Ciudad de México y también de las, ahora sí que de los alrededores, ¿no? Ya saben, del Estado de México, ¿no? De Tlalnepantla, Nesa y todo eso. Como que pues por ahí se dio mucho, mucho este movimiento musical, ¿no? Bien, pues estamos aquí ya a punto de cerrar la transmisión. Vamos a lanzar nuestro tema de Otmar Lieber, que es el invitado del día de hoy. Vamos a cerrar con un tema. Duende del amor. Bulería salsa. Vamos a ver, como que suena algo acá movidón, ¿no? Duende del amor, Otmar Lieber. Thank you. Ahí ya acabó la rola, pero vamos con la que sigue. Down in a New World. Otmar Liber y Luna Negra. De su álbum Solo para Ti, del año de 1992. Recuerden, están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Down in a New World, Otmar Liber y Luna Negra fueron nuestros invitados del día de hoy. Otmar Liber con este tremendo material instrumental, muy padre, muy muy agradable, ¿no? Escuchar y deleitarnos, ¿no? Con esas melodías de Otmar Liber, en donde participa también en dos temas Carlos Santana con sus solitos, muy reconocidos, ¿no? Aparte de que se toca un tema de Carlos Santana, el tema Samba Pa' Ti en ese disco, participa también en otra, en otro tema. Bien, pues ese fue el programa del día de ayer, ¿no? Y ya estamos en domingo. Esperemos que lo hayan pasado chido, muchachos y muchachas. Nos estuvieron aquí compartiendo y aquí acompañando en esta transmisión. Y aportando, ¿no? Esos temas que nos hicieron llegar para compartir aquí con la audiencia. Y eso es padre, ¿no? Que la banda comparta sus materiales y que se conecte, ¿no? Con esa música que de alguna manera pues los hace vibrar, ¿no? Los hace sentir algo. Y acá Alexa nos dice, buenas noches a todos, muy buen programa, dulces sueños, vientos Alexa. Ya suele irnos a descansar, ¿no? Ya esperemos que la banda pues ya esté relajada acá, ya lista para echarse un sueñito, los que ya tengan ese chance. Y pues ya se dispongan a recargar pila, ¿no? Para mañana continuar con, ya saben, con sus actividades. Pero ya con una actitud acá ya más llena de energía, ¿no? Y teniendo siempre el rock presente. Bueno, pues vamos a cerrar la transmisión del día de hoy. Vámonos. Soy Arturo Shendra. Recuerden visitarnos ahí en Facebook. Búsquenos como CDMX La Casa Radio. Y también en la página que tenemos, la página ya, nuestra página de nuestro sitio web. Búsquenos como cdmxlacasaradio.com. Ahí también pueden escribirnos, también hay un apartado ahí para que pongan comentarios. Pueden lanzar sus comentarios ahí, si quieren agregar algún correo para que les respondamos. Algún día, saben, ahí pueden sugerir algo. Y pues ahí que se enteren, ¿no? De todo lo que estamos ahí compartiendo. Hay un sitio bien chido que es de noticias que puse ahí, que se van refrescando constantemente, ¿no? Cada 24 horas. Y está de ahí de una revista llamada Rock Zone, está de la de México Desconocido, que también está chida, pues encontramos algunas cosas interesantes. Bueno, más bien muchas cosas bien interesantes. Y también encontramos ahí la revista de la Rolling Stone en español. Por si quieren ahí darle una checada. Ahí se enteran de los lanzamientos más nuevos, ¿no? Que se están realizando. Y de algunos chismes también por ahí. Bueno, pues. Acá también Ruth dice, linda noche, vientos Ruth, qué bueno que estuviste por acá. Y descansen, ¿no? Al buen Mitra, Lex Trasher, Luis Lobo, la señora Eva, Adrián, mi sobrino Adrián, al buen Fabián, a Leonides, al buen Alex Velázquez que estuvo por ahí. Sí, buenas noches a todos, vientos Alex que estuviste por acá. Mitra, ¿no? Que estuvo por ahí bien, bien activo, invitando a la banda acá a pasarla suave. Y todos los que estuvieron por ahí conectados, ¿no? De manera clandestina, ¿no? O así de bajo perfil. Vientos, Mitra. Dice Mitra, se terminó la transmisión en vivo, pero nosotros nos seguimos acá en Seno FM. Vientos, Mitra, eso es chido. Bueno, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra. Nos estamos viendo en la próxima. Bye. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.